Exactamente. Ahora nos vamos a otra mirada. A otra mirada. Así ¿hay es. Alguien del otro lado del teléfono? Parece que sí. Buenas noches, Pablo. ¿Pablo? Sí, sí. Sí, ahora te escuchamos perfectamente. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy bien. En una tarde, noche, esa noche, ¿no es cierto? Sí. Casi primaveral, ¿no? Sí, volvimos. Digamos que sí. Bueno, en fin, el oyente, la oyenta, cuando lo escuche, si no es en este momento, dirá, este pibe está loco, ¿eh? Sí. Pero bueno, es lo que está sucediendo, por lo menos en este momento. Sí, otra vez la chomba, ¿vio? Sí, ¿qué va a ser? Así es. Bueno, a ver, he elegido, después, hacía rato que no charlábamos, por lo menos en el marco de Piedra Libre, uh-huh. ¿cierto? Así que, bueno, siempre es un orgullo, por supuesto, participar en este programa. Uh-huh. Y elegí, gracias. Bueno, un tema que hace rato me viene llamando la atención, uh-huh. que es la presencia en la publicidad de, bueno, un par de problemas importantes, ¿no? Por un lado, aparece fuerte, digamos, el problema de la libertad y de la revolución, ¿no? Es decir, dos palabras, que no son palabras solamente, por supuesto, ¿no? Es decir, mucha gente ha, como bien decía recién Serrat, ¿no? Detrás está la gente también, uh-huh. esa construcción de palabras, sí. ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cómo toma hoy la publicidad, teniendo en cuenta, un poco siempre lo planteo, la publicidad como la cara más expuesta del capitalismo, ¿eh? Es decir, aquello que vemos como todos los días prácticamente, casi de modo inevitable en esta sociedad capitalista. Entonces, un poco me parecía que era interesante pensar cómo estaban trabajando desde la publicidad con la libertad y la revolución. En ese sentido, bueno, me parece que están funcionando de un modo particular, es decir, lo que está haciendo en este caso la publicidad es de algún modo destruyendo, transformando esta idea o esta tradición que tienen las personas en, bueno, por supuesto en un producto de consumo, uh-huh. ¿no es cierto? Esto podría ser de perogrullo, pero me parece interesante compartir distintas facetas. Vayamos en principio con el caso de la publicidad, después vamos a trepar un poquito más hacia el lado del Estado, si les parece. Bien. ¿Cómo plantea entonces la libertad y la revolución la publicidad por estos tiempos? ¿Lo escuchamos? Dale. Las mujeres tenemos una excelente noticia. En Francia, los laboratorios L'Oréal desarrollaron el primer antiarrugas que desafía la eficacia de una sesión láser. Es la nueva Revitalif Láser X3 de L'Oréal París. Su revolucionaria fórmula con ácido hialurónico y alta concentración de proxilam fue testeada contra una sesión láser. Con resultados científicamente comprobados. Revitalif Láser es un lujo que te podés dar, porque vos lo valés. La libertad de estar de entre casa se disfruta todo el año. Porque libertad es bajar un blackout comprado en Easy y dormir cucharita hasta las 2 de la tarde. Libertad es tirar algo a la parrilla en un quincho puesto a todo trapo. Es jugar un campeonato de clavados en una pileta llena de flotadores. Es tomar un té con amigas y desfenestrar a la que faltó. Libertad también es poner el aire a 24 y quedarte todo el día adentro. Porque cuando estamos de entre casa, el hogar se transforma en un dulce hogar. Easy. Celular de Telefónica. Bueno, bien. Seamos libres, que lo demás no importa. bueno, claro, seamos libres, pero quizás casi como un modo de adoración, ¿no? Claro. Es decir, por un lado, no resulta totalmente lógico que la publicidad trabaje en este sentido, porque si hay algo que anhelamos, las personas, es ser libres. Uh-huh. Lo curioso, o no tan curioso, es que el confort, quedarnos encerrados, circunscribirnos a una pantalla que reproduce imágenes, como acabamos de escuchar, o simplemente que el pelo se peine de una manera particular, Uh-huh. O poder criticar a una amiga cuando no está. Exactamente. Tirar un bife a la parrilla. Sí, ¿no? Bueno. La simplificación, ¿no es uh-huh, cierto? Claro. Pero cuando uno lo ve así, uno dice, y me parece que le están bifiando. En realidad, me parece que uno estamos legitimando esto. Uh-huh. Y lo digo porque, en definitiva, cuando volvemos a casa decimos, ah, oh, estamos más libres. ¿Eh? Aparece un poco, retoma esto, por ejemplo, el supermercado, ¿eh? Uh-huh. Esta idea de que cuando uno se saca las zapatillas, se tira a mirar la televisión, es más libre, ¿no? Uh-huh. Claro, y ahí es donde me parece que calza bien y donde se legitima un poco esto, si no, no funcionaría, ¿eh? Claro. Si no, la publicidad no funcionaría. Detrás está la gente, ¿eh? Otra uh-huh. vez. Algo ya, una campaña del año 2012, lo trabajaba, por ejemplo, la Mercedes-Benz con una figura emblemática de la revolución. Por ejemplo, la figura del Che Guevara. Escuchemos esto a propósito de una imagen del Che que trabajó la Mercedes-Benz. Mercedes-Benz se mete en un lío que lleva a que muchos no quieran sentarse seguramente en esos lujosos vehículos. El motivo, la presencia del asesino Ernesto Che Guevara en la promoción de los vehículos. Una campaña publicitaria por parte de la empresa automotriz Mercedes-Benz ha causado controversia, pues utilizan como figura principal la imagen del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara. Dieter Zetsche, el presidente de la Mercedes-Benz, presentó una iniciativa tecnológica llamada Car Together, usando como fondo una famosa fotografía de Guevara. En la gorra, en lugar de la estrella, aparece el logo de la empresa. Algunos colegas todavía piensan que compartir el auto raya en el comunismo, pero si ese es el caso, ¡viva la revolución!, dijo Zetsche, enfatizando la última frase en español. Bien. Quedaron con ganas de comprarse un Mercedes, no me diga. Totalmente, sí, claro. ya estoy buscando en internet cuánto sale. Sí. Bien, uno se siente más revolucionario supuestamente cuando anda arriba de un auto. Pero quizás, ahí aparece de un modo, por supuesto, muy expuesto, ¿no? Esto de la cara más expuesta del capitalismo. Pero quizás otra vez, ¿no? ¿Cómo se recuperan los símbolos, quizás que fueron transformadores en algún momento, uh-huh. para ser pensados de otra manera, y en este caso me parece que la publicidad opera de maneras muy curiosas, ¿no? Uh-huh. Casi agresivas, diría yo, o violentas, esto de tomar la imagen de un ícono, de un símbolo, de una persona que justamente muchos la hemos considerado como revolucionario, ahí aparece esta reinterpretación hacia finales ya, a mediados de él, el segundo decenio del siglo XXI, ¿no? Claro, sí, aparte Mercedes-Benz puesto en la boina del Che, ni más ni menos que la empresa vinculada con el genocidio nazi, ¿no? Exactamente, ni más ni menos, claro, imagínense, bueno, aquí en el año 2013 hubo movilizaciones por parte de los obreros de Mercedes-Benz, de los trabajadores de Mercedes-Benz, justamente quejándose a propósito de los desaparecidos de la empresa, claro, en el país. Sí, sí. Claro, sí, sí, sí, yo me fui más atrás, pero la historia genocida de Mercedes-Benz tiene otros capítulos, por supuesto. Así es, así es. Bien, vayamos cómo a pensar un poquito, a ver, dos o tres ejemplos de cómo está caracterizando, por ejemplo, la revolución el Estado. Es decir, el Estado también modifica, uniforma, normaliza palabras, discursos. ¿Cómo normaliza, por ejemplo, la palabra revolución por estos días? Escúchelo, lo tenemos por ahí. Así que yo por lo menos nunca pretendí ser revolucionaria, siempre fui peronista y muy humildemente nada más. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Estamos llevando adelante una revolución en materia ferroviaria. Mayo, una revolución de humor, danza y circo. Un mes súper dinámico para toda la familia. Ciclo de espectáculos gratuitos en vivo. Mayo, revolución en movimiento. Sábados, desde las 19, entra a la TV Pública. Hey. Cuando hay gobiernos como el nuestro, que ha hecho de su política de derechos humanos, de no criminalización de la protesta social, inclusive respetada hasta límites que muchas veces nos provocan costos políticos porque no hay protestas políticas y sociales, sino muchas veces son provocaciones. Bueno, por supuesto, cuando uno tiene un gobierno como el nuestro, ser revolucionario es lo más fácil que hay. Bien. Bueno, me ha dejado... El oyente saltó de la silla, en este mismo instante. Yo, en principio, por una definición que uno siempre es bienvenida, ¿no? Claro. No soy revolucionaria, soy peronista. Yo creo que para abrir justamente este segmento era interesante, sí, ¿no? Sí, totalmente. Plantearlo. Después, bueno, lo de la revolución ferroviaria, qué sé yo. Sí. Bueno, ahí lo tiene Randazzo un poco planteando lo que es la política a través de la que se candidatea, ¿no? Claro. Como si un tren fuera la revolución. Claro. Bueno, el bala por ahí cuando al principio, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, vio cómo es esto, ¿no? Todo se va modificando según los intereses. Pero ya creo que es el colmo, por un lado, de la idea de revolución en movimiento. Había aparecido por estos días también revolución en mayo a partir justamente de la coincidencia de 13 superclásicos Boca-River. También era revolución en mayo. Y bueno, y terminó con gas pimienta. Terminó como tiene que terminar en este sistema por estos días, ¿no? Claro, claro. Con la violencia dominante por estos días, que también ejerce, por supuesto, el Estado, ¿no? Creo que venimos hablando durante todo el año de la CIDE y de los negocios que ahora no se sabe en manos de quién están. Y bueno, ahí termina viendo otro tipo de problemas en términos de quién agarra los negocios en los distintos ámbitos, ¿no? Claro. Me parece que es interesante justamente esta idea de cómo también hemos discutido muchas veces cómo se apropia, cómo tomaba el gobierno la cuestión de los derechos humanos. Bueno, ahí tiene la cuestión de la revolución también como un modo de entenderlo por estos tiempos. Por último, me gustaría justamente hacer, tomar un ejemplo de la unión, si se quiere, de una política de Estado y una política empresarial. Ajá. Me gustaría sintetizarla en algo que dan en llamar Revolución Verde, de la mano de Gustavo Grobo-Coppatel. Me llamo Gustavo Grobo-Coppatel, soy presidente del Grupo Los Grobos. Desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo es que estamos frente a una especie de nueva revolución industrial, cuyo centro no son las plantas fabriles con chimenea, sino que son las plantas verdes, son los vegetales. Los vegetales cada vez más sirven para producir otras cosas además de los alimentos. Sirven para producir energía, pero también plásticos, enzimas de uso industriales, medicamentos, productos que se usan para la vivienda, la madera, el papel, múltiples productos. Para la biorremediación, es decir, para la corrección de problemas medioambientales. Son plantas que la diseñan algunas especies de arquitectos que son biólogos en los laboratorios, que acceden a la biodiversidad de los mares y de los suelos, es decir, que son la base de una nueva revolución industrial verde. Bien. El discurso único de estos tiempos, el discurso de la revolución que nos habla del futuro, ¿no? La revolución en términos de futuro, Claro. Y el futuro, bueno, ahí tiene, es la soja, son los biocombustibles, son las plantas diseñadas, Ahí estamos hablando de la cuestión de la revolución, ¿no? Una revolución industrial que, imagínese, tenía un carácter, por supuesto, de expansión del capitalismo. La pregunta es cómo se reconvierte el capitalismo a partir de otra forma revolucionaria, que, bueno, es interpretada de otra manera, seguramente, no el que haga el oyente la oyenta, Claro. Pero es interesante ver cómo se unifica esta idea de revolución a partir de la coincidencia del Estado y el mercado. La promoción de la soja, y también los empresarios atrás de esta idea de futuro. En fin, me parece que es por lo menos preocupante, una vez más, que nos gane las palabras. Una vez que, cuando uno se empieza a dar cuenta de esto, dice, o me la robaron, o en realidad estoy haciendo el juego a que esto ocurra. Claro. Por eso pensaba que estaba bien la idea de detrás de todo esto está la gente, ¿no? La legitimidad de todas estas cosas. En última instancia, qué sé yo, me parecía que estaba bueno, que era interesante ver si hay todavía tiempo, ya no sé si para la revolución, pero por lo menos, qué sé yo, alguna rebelión, algún modo de rebelión, de rebelarse contra estas cosas. ¿no es cierto? Claro. Bueno. O por lo menos de resistir, desde, entiendo que de alguna manera es la intención también de esta columna, resistir el valor de aquellas palabras que valoramos. Exactamente, por lo menos salir del sentido común, ¿no? Es decir, ese sentido común que uno está inmerso. Pero estas publicidades pasan todos los días, todos los días. Y también el discurso estatal. Claro, también. Lo que ocurre, bueno, es que por ahí la pasan desapercibidas justamente en buena medida porque casi que nos sentimos convocados por ellas. La belleza tiene una connotación revolucionaria, en términos de shampoos, el Estado a partir de la compra de trenes nos habla de la revolución. Bueno, qué sé yo, me parece que es importante tomar esto por lo menos para no acostumbrarnos. Totalmente. Por lo menos para no acostumbrarnos. En fin, después si lo tiene por ahí, escuchamos un ratito, por qué sé yo, a la Bersuit. Escuchamos a la Bersuit, mire, le proponemos. Ya yéndonos. Exactamente, porque lo que no tenemos tiempo es para seguir el programa. Llegamos a las 22 horas, ya estamos terminando. Como lo dijimos, le agradecemos a Mara Ali, que nos ha traído hasta aquí. Perdón, quería decir que el lunes 18 de mayo a las 17, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza y diversas organizaciones sociales y sindicatos y partidos políticos convocan a movilizarse desde la Rotonda de San Justo, Ruta 3 y Camino de Cintura hasta los tribunales de San Justo. Contra la impunidad, denunciaron la causa armada contra el organismo y exigiendo justicia por la muerte de Gabriel Blanco. Bien, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, allí está siendo judicializada, calumniada en San Justo, y hoy particularmente Pablo Pimentel pidió que los acompañáramos. Los hemos acompañado muchas veces, decía Pablo, y esta vez estamos pidiéndoles que nos acompañen. Recordanos, la hora era a las 17 horas en la Rotonda de San Justo. A las 17 horas en la Rotonda de San Justo estaremos transmitiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, así que el que se quiera enganchar en la página de la red podrá seguir las alternativas de esta marcha. Nos vamos hasta el viernes, nos vamos con la Bersuit. Enganchémonos. Un abrazo, Pablo, gracias. Un abrazo a todos. Millones escasos, penosos retazos, a todo nos falta un pedazo. Dientes apretados, siempre enojados, esclavos de los resultados. Una bruta codicia o miedo a que falte después, que acaparamos y pasa la vida y no paramos de correr. Flores que nunca son, ¿a qué dimos poder? ¿Cuánto más hay que tener? Te miro a los ojos y están siempre rojos, veneno hay en tu corazón. Creció la coraza y sé que te pasa, te aterra tanta agresión. Será un mal viaje lleno de peajes lo que nos impide llegar a un sueño gastado, desenamorado. Perfumar.